Politikon. Diatribeca y logos políticos. Politikon. Entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εις πειραιά, μετά γλαουκόνος του αρίστονος. Προσεουσόμενος, τετεδεό, ταϊχάματε, θεορτέν, βουλόνος. Θεάσας ταϊκίνα, πρώτον. Πολιτικών. Πολιτικών. Buenas noches, amigos. Estamos aquí de vuelta en Politikon, edición 2013. Hoy, jueves 7 de marzo, en la Ciudad de Buenos Aires, en la Comuna 6. Calle. Así es, arrancamos, amigos, la edición 2013 de Politikon. En una semana triste, ¿no? Por la muerte de Hugo Chávez, un dirigente de oro para Latinoamérica, un hombre valioso, un intelectual, un hombre de acción. Tristeza por esa pérdida, una pérdida importante para Latinoamérica. Pero seguramente habrá rápidamente quienes tomen su puesto, ¿no? Sí. Estamos hoy arrancando sin Joaquín, que se está perdiendo este primer día de programa. La debe estar pasando muy mal, Joaquín. Sí, realmente sí, se ha ido con su novia a Villa Gesell y yo supongo que debe estar allá quizás escuchándonos. Seguramente. Allí en algún fogón en la playa, cantando quizás alguna canción y con algunas lágrimas seguramente por no estar hoy aquí. Pero va a estar la próxima semana. Así es. Porque vos no vas a estar, Sofía. Qué noticia que estamos dando a caballito. Sí, deben estar todos también muy tristes. Se van a poner tristes cuando no escuchen este primer cuatrimestre del 2013. El primer cuatrimestre, exacto. Después del segundo, regresás. Seguramente sí. ¿Nos vas a engañar con alguna materia, con algún profesor titular? Sí, con... no sé qué materia era, pero alguna me anoté en ese horario. Pero ahí cayeron los horarios y bueno, su carrera universitaria nos la lleva, pero solamente la vamos a prestar por un cuatrimestre. Y Rodolfo Dieringer, que hoy iba a estar acá y no está, porque, bueno, su cintura le está jugando algunas malas pasadas. Yo creo que ha querido alcanzar aquellas pelotas que van a las puntas de la cancha y ha hecho... Ah, porque él juega al... Paddle, un casi profesional, y eso lo ha dejado como endurecido respecto de la carrocería, porque el motor le sigue funcionando, parece muy bien. Vamos a arrancar hoy con un muy breve comentario acerca de algunas de las cositas que fueron pasando en este tiempo, en Caballito y en la ciudad. Fueron dos meses intensos donde, bueno, parece que nosotros no fuimos y empezaron a pasar muchas cosas en la ciudad. Se me ocurrió arrancar con el folleto de las boletas de alumbrado, barrido y limpieza que nos llegaron en enero para empezar a pagar, a fin del año pasado fue para pagar los servicios. Esas boletas que llegaron con el 100% de aumento, del 200%, el 300% según las distintas zonas de la ciudad, ¿no? Que seguramente eso no incide para nada en la inflación, que es algo contra lo que protesta tanto Mauricio Macri cada vez que habla. No hay que tener en cuenta el problema de la inflación, dice él. Y curiosamente es uno de los generadores más importantes de inflación, ¿no? Hay un informe que en alguno de nuestros programas próximos vamos a estar tratando acerca de cómo hay una serie de aumentos que la gestión del PRO en la ciudad generó respecto, por ejemplo, de taxis, de alumbrado, barrio y limpieza, del peajes, boleto del subte, pasaje del subte, en donde son cifras astronómicas, los porcentajes en que ha aumentado la cosa, ¿no? Entonces, es fantástica esa política comunicacional que él aplica, que está estudiada, ¿no? Está escrita en los tratados, en donde justamente aquello que hace, él dice públicamente que eso no hay que hacerlo, y lo hace por atrás. Sí. Es decir, esto es fantástico porque, bueno, hay muchos relatos en donde nada mejor que ocultar algo que se ha robado a la vista de todos, ¿no? Llega el inspector o el policía que está investigando y aquello que fue robado debe estar apenas disimulado a la vista, porque nadie sospecharía que va a estar a la vista aquello que fue robado. Exacto. Y esta es la política comunicacional del PRO, ¿no? Es decir, todo el tiempo digo una cosa, hago otra, lo contrario. Igual yo creo que cometen errores gravísimos, porque, por ejemplo, estos aumentos siempre se justifican con el decir que todo va a mejorar, ¿no? El subte, bueno, uno habla con con la gente. En la calle te decía, bueno, va a valer otro 50, pero vas a tener aire acondicionado y todo. Pero cómo ese discurso se derrumba al día siguiente de la inauguración del subte, ya tuvieron que evacuar una línea porque no funcionaba. Y lo mismo, por ejemplo, el alumbrado barrio de limpieza, que se aumenta, pero sin embargo cada vez hay más basura en la calle, cada vez la luz está peor, y entonces ese discurso se derrumba en la gestión. Sí, es así, y es increíble esa, digamos, política, porque estas boletitas, estos folletitos que veníamos comentando, dice: entre todos seguimos avanzando hacia una ciudad verde. Sigamos ayudando a reciclar, más contenedores verdes y negros en la ciudad y un centro verde móvil que circula por los barrios para que puedas separar tus residuos. Es muy gracioso esto de un centro verde móvil, uno para una ciudad como Buenos Aires, que tiene miles de kilómetros casi en calle. No sé si llegan a los miles, pero quizás lo haya. Sí. Es como esa camioneta de la Agencia de Control Gubernamental que iba a ir pasando por los barrios. Una camioneta para toda la ciudad. Las bolsas plásticas, sigue diciendo el folleto, contaminan y podemos reducir su uso. Vos también podés hacer tus compras con bolsa reutilizable y changuito. Nuevos centros verdes para clasificar los residuos reciclables y ser reciclables y seguir mejorando el trabajo de las cooperativas de recuperadores urbanos. Llegó el día y el cambio ya empezó. Sumate. Bueno, el amarillo clásico, la ciudad sigue mejorando, tus impuestos valen. Es fantástico esto porque justamente una de las críticas que surgió a la inauguración de la planta de tratamiento de residuos sólidos que se inauguró en el Gran Buenos Aires, que inauguraron Mauricio Macri y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, fue criticada porque se trata de un negocio más que realmente algo efectivo en el tratamiento de la basura. Antes de que Macri comenzara su gestión, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires había sancionado la ley de basura cero, que perseguía esencialmente tres propósitos, que eran reducir la cantidad de producción de basura, reutilizar y reciclar. Estas son las tres características que tiene esa ley. Y esta cuestión de la planta de tratamiento, lo que hacen ellos, lo que hicieron fue comprar a un grupo de ingeniería y de negocios, como es el Grupo Rogio, toda una tecnología para tratar los residuos que es novedosa y no está muy verificada su utilidad en el resto de las pocas plantas casi que hay en el planeta respecto de esto. Es decir, que ellos no focalizan la atención en la cuestión de reducir la producción en cada casa de residuos, sino que lo que se dedican es a pensar la cosa desde la otra punta. Es decir, ¿qué es lo que el Estado puede comprar? ¿Una planta de tratamiento de residuos? Bueno, hagamos la planta y el Estado la compra. Es decir, sigue esa política de pensar cuál es el negocio y luego el Estado va a comprar algo para poder hacer unos privados el negocio, ¿no? Bueno, entonces este folleto es muy simpático porque mientras el verde se va mezclando con el amarillo y los camiones de recolección de residuos por la ciudad cada vez están más verdes, con grandes cartelones que dicen ahí Ciudad Verde, lo que uno va viendo es que la ciudad cada vez produce más residuos, que esta gente, para no ir contra el mercado, no va contra la producción de residuos, que más bien lo que hacen con el espacio verde es reducirlo, limitan su uso, o sea que se transforma en menos verde, parque centenario enrejado, limitado en su acceso, es un modo de reducir lo verde. Ni hablar entonces de este proyecto del Metrobús sobre la 9 de julio, donde arrancaron allí por febrero, directamente con motosierra y topadora, cortando a mansalva árboles centenarios y muchos de ellos liquidándolos. Hubo en algunos medios críticas importantes de profesionales acerca de cómo estaban intentando ser trasplantados algunos árboles, que realmente uno veía lo que estaban haciendo y era pavoroso. Incluso es gracioso el nombre esto de Metrobús, ¿no? Porque en realidad lo que hace la ciudad es puramente una obra en donde hace mucho cemento abajo, ¿no? Las estaciones para que suban y bajen los pasajeros, con los techitos. Son obras que tienen precios monstruosos. Estamos gastando fortunas en la ciudad para hacer esa obra. Las líneas de colectivo son las mismas. tampoco hacen un ataque al uso del automóvil particular. Claro, y además las líneas del colectivo que son subsidiadas por el gobierno nacional, entonces al final el gobierno de la ciudad gasta muchísima plata innecesaria en construcciones mínimas y después queda como un duque cuando en realidad el servicio está subsidiado por el gobierno nacional y a su vez aumenta la tarifa del subte, por lo cual la gente se desplaza del subte al metrobús y entonces todo parece que es maravilloso y en realidad va para atrás, porque además se sabe que en el mundo el transporte mejor, más sustentable, es el subterráneo, y ya por arriba no se tiene que hacer más transporte, tiene que ser por abajo y a tarifas razonables, ¿no? A tarifas razonables, sí. Bueno, yo escuché un comentario, un elogio a la gestión de Macri, que decía que iba a resolver el problema del hacinamiento en los transportes de la ciudad de Buenos Aires. De una manera muy sencilla, aumentando la tarifa de manera tal que cada vez viaje menos gente. Entonces, lógica es buena. Si el subte costase 10 pesos, viajaríamos sentados, los que pudiéramos pagarlo. Claro, el resto viaja mucho más hacinado en los colectivos. El resto iría caminando. Bueno, pero si subimos el precio de la tarifa de los colectivos, también viajaría mucho menos gente. Pero eso no sucede porque los colectivos dependen del gobierno nacional y no de la ciudad. Claro, eso es cierto, pero digo, bueno, era un chiste el que claro, estaban diciendo, ¿no? Era un chiste, porque realmente la solución que vienen pensando, que no es una solución, es un proyecto, ¿no? Es la ciudad de Buenos Aires para los pocos o para los muchos que puedan pagarla, sería, ¿no? La ciudad como un centro de negocios. No importa mucho si vivimos todos apilados, si viajamos hacinados, si no hay espacios verdes. Lo importante es esto de concentrar en edificios mucha gente y meterle shopping y supermercados al lado que vendan y acumulen capital. Sí. Es muy triste ver en el barrio de Caballito, por ejemplo, quien lo camina, podrá ver cómo, por lo menos a unas pocas cuadras de aquí de la radio, en este último mes, una gran cadena de supermercados, Carrefour, ha instalado Carrefour Express al lado, pegado, medianera de por medio, con supermercados chinos. Sí. Bueno, esos inmigrantes trajeron su dinero acá, lo invirtieron en el país, pusieron un supermercado, lo trabajaron, lo están trabajando y viene una gran cadena de acumulación de capital a ponerles un local abajo. No es cierto que son más económicos que los supermercados chinos. Pero son más lindos. Sí, tienen aire acondicionado. Sí, no. Claro, tal vez para la población de Caballito sea más cool, ¿no? Sí, es lo mismo que con el subte, con un montón de cosas más. Lo que importa es lo de afuera y el colorcito, ¿no? Lo de eso. Ese va a ser quizás el eslogan de Politicón. Lo importante es lo de afuera, lo de adentro. ¿Qué importa? sus garras de mi piel, todo este mundo de sol y sombra. Escuchábamos Hoy bailaré de El desembarco León Gieco. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos comentando en nuestro Politicón de hoy estos dos meses de sucesos en la ciudad y en Caballito. Febrero, en Caballito, arrancó con un viejo proyecto del PRO, que es era la cuestión del enrejamiento del Parque Centenario. El proyecto que metieron en un momento, hace unos años, en un presupuesto participativo, en el que, bueno, varios de los que estamos en Politicón participamos, que fue metido por atrás o por abajo de la mesa, sí, o por el costado, es decir, no fue tratado en una asamblea, sino que una asociación bastante fantasma de Caballito lo presentó. No, me estoy equivocando, fue un periodista de Caballito, presentó el proyecto, que no fue tratado en ninguna asamblea y subió el proyecto y fue alegremente recibido por las autoridades del PRO y implementado, y entonces con la pancarta de esto lo están pidiendo los vecinos, ¿no? Estamos en comunicación con Gigi de la Asamblea del Parque Centenario. Buenas noches, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Recién venía de la Asamblea, justamente. Sí, bueno, sí, estábamos con temor de que terminase muy tarde y no pudiéramos hablar con alguno de ustedes. Estuvimos entrevistando algunas veces el año pasado a Julieta también por estas, sí, cuestiones del Parque Centenario. Y bueno, queríamos tener el relato de ustedes de todo este proceso que fue el comienzo del enrejamiento, la resistencia popular a ese enrejamiento, la barbarie de enchapar, digamos, todo el perímetro del parque y reprimir con la metropolitana, y finalmente este nuevo parque que abrieron al público. A ver, ¿cuál es la mirada que tienen ustedes sobre todo este proceso, nunca mejor puesta la palabra, que llevó adelante el PRO en Parque Centenario? Sí, bueno, antes que nada, como remarcar la resistencia, ¿no?, que hubo desde la Asamblea y que, o sea, es un movimiento realmente muy de base, viste, son todos vecinos de la zona, laburantes, porque también hay gente que, yo qué sé, está paseando perros, viste, digamos, no somos solo personas que vamos con nuestros hijos y eso, sino que hay también, bueno, laburantes, gente que está en otros barrios y porque estudia cerca usa el parque, viste, así que bueno, eso está bueno que somos de todo un poco y disculpame. Y bueno, y la verdad que sí. Hoy por hoy, ¿ustedes se reúnen con regularidad la asamblea del, sí, parque? A sí, ver, sí, contanos. Nos reunimos semanalmente, en los momentos más álgidos donde empezaron a colocar, bueno, todo lo que es el vallado, ¿no?, que dejó el parque cerrado durante casi un mes. Ahí nos reuníamos tal vez cada 3 días, pero porque, bueno, el día, sin ir más lejos, el 28 de enero, que fue cuando reprimieron, yo personalmente me ligué un balazo de goma, y bueno, recordamos que hubieron 22 detenidos, al otro día hubieron 2 detenidos más, ¿viste? Y bueno, y en ese momento había asambleas todos los días, porque si no había gente que, bueno, había caído presa, que había sufrido represión, otra que, bueno, que quería saber qué era lo que había pasado porque había visto en la tele. Entonces hubo un primer fenómeno que fue que, a pesar de la represión, las asambleas se hacían cada vez más masivas, ¿no? Ajá, la gente se acercaba a participar. Claro, sí, se acercaba más gente a partir de como las situaciones de mayor tensión, y eso fue muy muy bueno, digamos, como un respaldo muy grande. Y que... Hola, me parece que perdimos a Gigi, se nos colgó la llamada. Bueno, intentamos volvernos a comunicar con ella y para retomar esta conversación que estamos teniendo con Gigi de la Asamblea del Parque Centenario. Nosotros desde Politicón habíamos estado enviando a los amigos un correo electrónico allá por fin de enero, principio de febrero, sí, comentando que en YouTube se había subido un video grabado por TV en Movimiento, no, al revés, es en Movimiento TV, con imágenes de lo que había sido la represión esos días. Estuvo también ahí Rodolfo Tiringer viendo esa represión. Hoy conversamos en un momento por la tarde y comentaba que es realmente absurdo esta política. No es absurda la política del PRO, sino lo que él planteaba es... El Parque Centenario estuvo absolutamente desatendido por la Metropolitana, ¿no? Esas fotitos que aparecían por allí con dos agentes de la Metropolitana parados sonriéndole a un par de viejitos que estaban en un banco. Era una publicidad que filmaron en alguna plaza y después no se veía la Metropolitana en las plazas. Sí, y no obstante eso, trajeron una cantidad de efectivos infernales para reprimir a los mismos vecinos de la Ciudad de Buenos Aires que se estaban oponiendo a semejante barbarie. Es decir que finalmente se supo claramente cuál es el propósito de Mauricio Macri en relación a la creación de la Policía Metropolitana, que es tener un cuerpo represivo. Es decir, lo piensa desde el Estado liberal, que tiene sus fuerzas armadas o sus cuerpos policiales y armados para reprimir, no para la defensa de la población, ¿no? Estamos otra vez en comunicación con Gigi. Se nos colgó el sistema. Ahí está. Nos estabas contando esta cuestión de esos días de represión cuando la gente protestaba por el tema del enrejado. Sí, sí. Ahí, bueno, esto, hubieron detenidos que todavía tienen sus causas abiertas, ¿no? Y también peleamos por eso. Y bueno, y como asamblea en ese momento, casi cotidianamente. Después, cuando el ritmo se empezó a normalizar un poco, bajamos la frecuencia, pero nunca dejamos de juntarnos con una vez por semana como máximo, digamos, ¿no? De tiempo que pasó. Y bueno, y a partir de ahí se realizaron festivales, viste, como mucho hablar con los vecinos, hacíamos, poníamos mesita, viste, ahí en Ángel Gallardo y Corrientes y otras esquinas. Volanteo por abajo de las puertas también, viste, bueno, todo mucho, la verdad que hicimos un trabajo de difusión bastante fuerte y ahí hacíamos que, como viste, que la gente no se acostumbre a que el parque esté cerrado sin un cartel de obra, sin saber qué era lo que estaba pasando ahí, y empezamos a intentar abrir canales de diálogo con el gobierno, viste. Como que la primera medida sí fue realmente de fuerza, que fue indicar que nosotros no queríamos eso, y bueno, y sí, se tiró, viste, el vallado. Pero después, bueno, vimos que por ahí no iba, porque salimos, la verdad, que muy lastimados. Entonces empezamos a abrir canales de diálogo, y bueno, viste, la gran bicicleteada. Terminamos reuniéndonos con el Ministerio de Espacio Público, eso como para que nos indiquen qué obras estaban haciendo, que nos presenten las licitaciones. Bueno, y ahí nos fuimos enterando de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, que la puesta en valor se le dio por adjudicación directa a Salvatori, que es la empresa que había ganado la licitación en abril del 2012 para ocuparse del mantenimiento del parque. Ahora, la puesta en valor tuvo que hacerse cerrando 3 semanas el parque, porque el mantenimiento no se había hecho correctamente. Es redondo, realmente es redondo, es brillante. Entonces, es una idea genial esa. darle a alguien, perdón, darle a alguien el mantenimiento que no lo hace y luego decir esto hay que arreglarlo, arreglalo vos. Sí, sí, ni siquiera por un concurso, que vos decís, bueno, está bien, se arrepintieron, dicen que lo van a hacer bien por poca plata, viste, no sé, bueno, lo pensás. Pero no, 12 millones por adjudicación directa, viste, bueno. ¿12 millones costó la obra? 12 millones de pesos, sí, que vos hoy por hoy vas y, bueno, por el apuro de abrirlo por campaña, los panes de pasto no cocieron bien, una gran parte del área está, viste, como decimos, que parece la escena del crimen, porque tiene las cintitas ahí amarillas, porque hay barro, porque se caen piñas de los árboles, no sé qué, la cosa es que hay una gran parte del parque que vos no podés tirarte a tomar un mate. Que está cercada. Sí, incluso después también, otra de las cosas que siempre, viste, ponemos el énfasis es que Salvatore, bueno, no solo que hizo este chanchullo de la puesta en valor y eso, sino que hay un sector del parque que es el que está por detrás del anfiteatro y detrás de lo que es la calecita, sí, hasta entrar a la calle, digamos, que está al lado del observatorio. Bueno, ahí hay como todo una, es como un octavo de la circunferencia del parque, un poquito más, que está cerrado. Y vos ves todo el resto de esa circunferencia y está abierta y es un paseo, digamos, donde la gente da vuelta, va, camina. Entonces, bueno, ahí hay claramente un espacio público cerrado y otorgado gratuitamente a una empresa privada. Entonces, una de las exigencias, así como inmediatas que se plantean es, bueno, por ejemplo, la apertura de ese pasaje, digo. No porque ahora estén las rejas puestas, los reclamos bajan, sino que justamente se intensifican porque las rejas están y nadie nos consultó, hay una empresa privada ocupando el predio, nadie nos consultó, por ejemplo, recordamos que se había puesto una huerta comunitaria donde la gente iba, agarraba lechuga para llevar a cenar a su casa, iban pibes de la escuela. Bueno, todo eso cuando cerraron el parque, obviamente lo barrieron. Había murales, los pintaron. Digo, hay una falta de respeto hacia lo que es la construcción popular que uno no puede tampoco dejar pasar así como así, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Lo que ocurre es que respecto de lo popular, el PRO no tiene absolutamente nada y tiene la política de arrasar. Así como arrancó con la USEP en su primera gestión, apaleando indigentes por la calle, la idea es apalear cualquier huerta, cualquier expresión de un popular en un mural de la misma manera. Decir, esta cosa de crear no lugares donde esencialmente haya algo del mercado, ¿no? Comercio. Sí, sí, bueno, de hecho, recordamos que el PRO, por suerte, todavía no tiene el apoyo para meter por legislatura la ley que permite bares en parques y plazas, ¿no? O sea, que donde hoy nos quejamos porque Salvatore tiene puesto un obrador, mañana podemos tener un Starbucks, ¿no? Exactamente, sí, seguramente debe haber un proyecto de ese tipo atrás, ¿no? No, no, lo hay, y por suerte, o sea, bueno, el famoso pacto PRO-CA de entregas públicas del año pasado, logró ahí el acuerdo, pero con cosas tan polémicas como lo de los bares, por suerte todavía no. No. Algunos vecinos nos preguntábamos por ahí charlando por qué había sido tan violenta la reacción del PRO frente a esta cuestión de lo que estaba pasando en el parque, ¿no? Porque hubo ahí como una especie de lapso, de paréntesis, en donde fue cuando se empezó a armar la huerta comunitaria y esto empezó a ser difundido. A ver, cuando llegó el PRO a Caballito, Marcelo Jambrich, actualmente presidente de la comuna y en su momento director del CGP6, fue el artífice, junto con una minoría de vecinos, del arrasamiento de la huerta orgásmica que estaba junto a las vías del ferrocarril Sarmiento. El asunto de las huertas representa para esta gente del PRO algo así como la barbarie para los civilizadores proeuropeos del 1900, ¿no? De fines del 1800. Es decir, ellos quieren arrasar con eso, lo quieren hacer desaparecer. Y trabajan por eso, ¿no? Porque la huerta le hicieron desaparecer del Parque Centenario, ¿no? No pueden tolerar algo que crezca sin que haya un comercio de por medio, ¿no? Me parece. Bueno, de hecho, ahora varios temas. La cuestión de Salvatore y la cuestión de la huerta que ya no está nos lleva así obligadamente a pensar en un plan de manejo conjunto que incluya la voz de los vecinos, ¿no? Ajá. Analizando dos casos en particular, uno de Parque Avellaneda, que existe hoy por hoy y que, bueno, también tiene huerta, Y el otro, que es uno que vetó Macri, que existía para el Parque Centenario. En el 2011 lo vetó. Después, bueno, compañeros, ¿no? Ahí en la asamblea es numerosa, entonces laburamos en comisiones, hay una comisión de plan de manejo, y ellos vieron que, bueno, por ejemplo, la que vetó Macri tampoco es que porque era ultra progre, ¿viste? Sino más bien que formaban parte de la mesa de plan de manejo de esas asociaciones que uno conoce, Caballito, que tiran bastante a la derecha, ¿no? ¿Así hay en el hay alguna de esas asociaciones? Sí, sí, estaba, bueno, por ejemplo, la del Hospital Oncológico, que sabemos que parte de su predio lo tiene también concesionado, ¿no? Y hecho como que es un sector que es público, digamos, están los hospitales, está el parque, bueno, ellos ahí tienen sus canchas de fútbol concesionadas, el estacionamiento concesionado, ¿no? Bueno, la verdad que levantan bastante de todo eso, ese Caballito también, y gente de ese club, digamos. No, no debe haber una confusión con ese Caballito, porque ese Caballito no tiene... Caballito Te Quiero. Ah, ¿verdad? Caballito Te Quiero. ¿Caballito Te Quiero tiene concesionado una parte? No. Ah. Formaba parte de esta mesa. Ah, se metieron en la mesa también. Claro, de él, de que 2011 fue, perdona, Rodolfo, compañero, de todo ese Caballito, porque la verdad que siempre es una confusión, viste, que no te puedes sacar de la cabeza. Se mezcla. Sí, ese Caballito quiere a Caballito, pero quiero... Sí, no, la verdad que sí, y vienen los compañeros de la asamblea, así que mil disculpas. Quiero Caballito, está en discusión si quiere a Caballito o no. Gigi, te vamos a interrumpir un segundo porque vamos a ir una tanda y vamos a continuar enseguida. Estamos conversando, amigos, hoy con Gigi de la Asamblea del Parque Centenario y seguimos apenas en un instante. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alterativa. Un, dos. Bueno, escúchame, entre ruidos. Los acústicos de La Colectiva. Todos los sábados. Escúchame entre el ruido. Los acústicos de La Colectiva. ¿Qué? Todos los sábados a las 20:30 horas. Escúchame entre el ruido. Escucharme, no. RNMA. A 3 años de sancionada la ley 26.522. Sí, 3 años después de aprobada la ley. Todos los que conformamos la Red Nacional de Medios Alternativos manifestamos que la lucha por el reconocimiento jurídico del sector y la legalización de los medios comunitarios, alternativos y populares que hoy funcionan en todo el territorio nacional lleva años sin soluciones concretas. Los medios comunitarios, alternativos y populares somos una realidad y un actor social en todo el territorio de la República Argentina. Cumplimos un rol comunicacional fundamental en pos de la manifestación de las distintas expresiones culturales, sociales y políticas de la actualidad. Y continuamos en el aire a pesar de la ausencia de políticas para el desarrollo del sector. Exigimos el reconocimiento jurídico para el sector y la legalización de todos los medios comunitarios, alternativos y populares censados a partir de las resoluciones 1 del año 2010 y 3 del año 2010. No. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Las palabras frente al silencio expresan lo que fue silenciado. Pero el silencio, ante palabras vacías, no puede menos que expresar lo inexpresable. La colectiva. Palabras y silencios en su momento y en su contexto. Para más información, ingresá en nuestra página web www.lacolectiva.com.ar o escribinos a info@lacolectiva.com.ar. La Colectiva nació una herramienta para construir un futuro distinto. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando en nuestro Politicón de hoy con Gigi de la Asamblea del Parque Centenario. Nos estabas por contar la propuesta o cómo fueron las cosas en relación a la propuesta de plan de manejo del parque. En ese sentido, digamos, nos estamos basando en dos ejemplos concretos, ¿no? Manos Parque de Avellaneda y uno que toma CRI en el 2011. Después, por otro lado, los compas que habían armado la huerta el año pasado ya mismo presentaron el año pasado un proyecto como para legalizarla, ¿no? Que no tengan que estar ahí todos los días, que si los venían a sacar, que no. Entonces, la verdad que la parte de huerta ya está bastante armada. Después queda ver el tema de, bueno, el cuidaplazas y, bueno, y un montón de cuestiones más, la administración, ¿no? Por eso hay una comisión que está laburando eso. Otro punto muy importante así que se dio estos últimos días fue que se aprobaron las consultas populares, digamos, de comunas 5 y 15 con respecto a el enrejado del parque y la aplicación de este plan de manejo conjunto, ¿no? Esto en relación a que, bueno, nosotros en las tareas que ya venimos haciendo desde agosto del año pasado, estuvo, por ejemplo, siempre la junta de firmas. Bueno, tenemos 12.000 firmas que dicen que no tienen las rejas. Eso a cada reunión que íbamos lo decíamos. Y siempre al gobierno porteño pareció no importarle. Entonces nos pareció que la mejor forma era, bueno, que le pregunte a todo el mundo de verdad. No como comentaban ustedes cuando empezó la entrevista con el tema del presupuesto participativo, que fue una vergüenza, ¿no? Sí, realmente una vergüenza porque ahí metieron por abajo de la mesa varios proyectos que fueron los proyectos de obra que después se fueron concretando. O sea, el PRO arrancó su gestión con una carpeta de proyectos supuestamente pedidos por los vecinos, ¿no? Claro. Y vos sabés que me quedaba pensando realmente que han hecho, no solo ustedes, ¿no?, un trabajo muy bueno, sino también los comuneros de las comunas 5 y 15, que fueron quienes llevaron adelante esas propuestas en sus respectivas reuniones de juntas, de comisiones, de juntas comunales en cada una de esas comunas. Y claro, ocurre con esas comunas que hay en ambas mayoría de la oposición, o sea, no del PRO, hay tres comuneros del Frente para la Victoria y un comunero de Proyecto Sur o de creo que Buenos Aires para Todos, en una de esas comunas. Entonces son minoría ahí en esas dos comunas el PRO y entonces se pudo imponer ese proyecto. Que a mí me parece valiosísimo, ¿no? Porque, bueno, a mí me gusta el parque sin rejas, ¿no? Ahora, si hay una mayoría, bueno, que lo quiere con rejas, y bueno, yo me avendría a que eso ocurriese hasta el día que se vote lo contrario. Pero no que sea una decisión de unos poquitos, ¿no? Exacto, bueno, de hecho, ahora ya que se aprobaron, estamos delineando lo que van a ser los ejes de las campañas, porque imagínate que como asamblea, ¿no?, de base, de repente nos vemos con una situación que hay que llevar adelante una campaña en dos comunas, sumando 300.000 votantes y teniendo un área importante que cubrir. Así que bueno, es una tarea, la verdad, titánica, sí. Le pedimos ayuda a organizaciones sociales, ¿viste? Porque la verdad que creemos que en un año electoral que el PRO tenga que hacerle frente a dos consultas populares nos parece algo buenísimo, que queremos, la verdad, que todos los que quieran se sienten el proceso, digo, ¿no? Que no empezar con sectarismos y sino, bueno, que todos le impulsemos, invitemos a los vecinos a votar. No es nuestra idea, viste, se planteaba mucho con el tema de la gráfica, a ver por dónde enfocarlo, votar no a las rejas y sí al plan de manejo, no, andá y expresate, ¿no? Hacete oír, ese es como realmente el lema y lo que queremos llevar adelante. Ahora, en la próxima junta comunal de la Comuna 6, de todas formas vamos a ir a pedir que se revea el rechazo del PRO a la consulta popular, porque ha hecho el argumento que los mismos aduladores del PRO mandan, viste, por las redes sociales y eso, porque obviamente no vienen a la asamblea, si bien están súper invitados, se escudan detrás del monitor y dicen que, bueno, cómo se va a hacer la comuna en la consulta popular en las 5 y en la 15 si el parque está en las 6. Ajá. Entonces, bueno, le explicamos que el primer lugar al que fuimos, o sea, comuna 6, pero como tienen 4 comuneros del PRO, bueno, los 4 bocharon el proyecto. Entonces, vamos a ir ahora cuando sea la próxima junta. De hecho, hay desde el Consejo Consultivo una recomendación para que se revea. Y bueno, y ya que ellos mismos dicen que no estamos haciendo la consulta en la comuna del parque, y sabiendo que en las comunas aledañas sí la hay, que los invitamos a que revean esa posición. Sinceramente, tampoco es que tenemos muchas expectativas, pero bueno, ellos siguen demostrando la política, como vos bien decías antes, antipopular, ¿no? Yo creo que lo deben haber rechazado, porque ya esa palabra que popular, que esté metida en consulta popular, les debe producir algún tipo de alergia o algo por el estilo, ¿no? Te digo, así una última cuestión, que estamos participando de lo que es la Asamblea de los Espacios y la Cultura Pública. Vamos a estar haciendo coordinados el viernes 15, desde las 18 horas, en distintas partes de la capital federal. Algunos barrios se suman, más que con corte, con radio abierta, así que después vamos a estar difundiendo un cronograma bien completo, pero son ahora seguro más de 10 cortes, y bueno, y la idea es ir en esta semana seguir sumando, ¿no?, conflictos a esto, lo que es la privatización de lo público, una política para pocos, una política que cierra parques, que cierra el subte, que aumenta los impuestos, ¿no?, algo que ya estamos diciendo desde distintos lados, basta. Entonces, bueno, nos juntamos para hacer que el grito se escuche bien fuerte. Sí, es increíble que a la hora, esto que vos marcabas, ¿no?, que a la hora que se los invita a los espacios públicos a participar, no hay militantes del PRO, ¿no? Por ejemplo, el Consejo Consultivo, la única persona que participa de vez en cuando es el presidente del partido PRO en la Comuna 6. Y luego, en el resto de los espacios, aparecen muchas veces, sí, algunos militantes del PRO disfrazados en organizaciones, ¿no?, pero no dando la cara como militantes del PRO. No se los encuentran, no están en la calle, no están repartiendo volantes. ¿Dónde están? En la televisión, en la cartelería de vía pública, es decir, en el 99% que ejecutaron del presupuesto del 2012 en comunicación, que son afiches, sí, papeles, folletines y folletines amarillos, ¿no? Sí, claramente no se acercan a las necesidades, ¿no? De hecho, bueno, esa es una de las cosas que se plantea siempre, y es Macri no viene al Parque Centenario. O sea, que lo deje lindo, que le haga así una lavada de cara, con de los 12 millones, ponele que pagó, puso realmente 3, por decirte algo, y lo arregló, ¿viste? Y ahora la gente está, y es increíble porque encima asocian rejas con que esté lindo, ¿viste? Y les trata de decir, mirá, o sea, esto ya pasó, ya en su momento enrejaron lo que es la parte de adentro. La locura que significa, uno va a un parque temático del panóptico y del control social, porque tenés doble, 4 garitas, 60 efectivos de la Policía Metropolitana contando lo de chalequito amarillo, lo de infantería de la Metropolitana, en bicicleta, en moto, en cuatriciclo, tenés de todos los colores. Pero, bueno, la verdad es que uno cuando va, un lunes a la mañana apareció un tuit que me hizo reír mucho, que era confirmado, hay más efectivo de la policía que gente en Parque Centenario, y sí, realmente es así. Entonces, otra de las consignas que se estableció para refrescar un poquito la lucha de la asamblea es un parque sin armas. Un parque sin armas, sí. Sí, tal vez, pero yo creo que lo que habría que prohibir es ir con libros al parque, ¿no? Porque creo que es el arma más peligrosa que tiene la derecha, ¿no? Que enfrenta a la derecha, ¿no? Gigi, tenemos que ir dejando acá. Refrescanos esta cuestión de el 15. Hay una movida. Contanos otra vez, por favor. Es en coordinación con otros espacios en lucha, las políticas que viene llevando adelante el PRO. Esto es el 15 en distintos puntos, pero todos a las 18 horas, cortes coordinados, algunos con festival también.

Escuchábamos el tema Fachos del CD El Desembarco de León Gieco. Estás escuchando Politicón. Diatribeca y logos políticos. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy. Vamos a ponernos en comunicación con Rodolfo para hacerlo trabajar un poquito, para que nos cuente algunas de las cosas que estuvo haciendo él durante enero y febrero. Sus vacaciones, nos puede contar. Sus vacaciones o digamos, algo más. Sí, las muchas reuniones que se fueron desplegando aquí en Caballito, en la que él estuvo participando. Por ejemplo, hay una serie de reuniones que distintas organizaciones vecinales y grupos están llevando adelante respecto de los proyectos para la ex playa de cargas Caballito. Uh-huh. Hay una serie de estudios allí que están llevando, de propuestas que están tratando de elaborar respecto de el modo en que se del proyecto final respecto de la ex playa de cargas Caballito. Hay en legislatura un proyecto que no salió a fin del año pasado para preservar, para declarar como patrimonio histórico la casa de Norberto Riestra, fundador del ferrocarril oeste, que está allí en la cerca de la estación Caballito. También estuvo, bueno, él participando en estas cuestiones vinculadas al Parque Centenario, participando de la Asamblea del Parque Centenario. Tenía interés también que por ahí nos relatar un poco la perspectiva que él se fue armando. Y hay como otros temas que vamos a ir tratando en nuestros politicones. Uno esencial que es un fallo que fue a favor de un pedido de amparo que presentaron tres legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, Rafael Gentili y Jorge Seltzer de Proyecto Sur y María Elena Nadeo del Frente Progresista Popular, en lo contencioso administrativo de la justicia porteña. Ellos presentaron un pedido de amparo contra la creación de las UAC. Las UAC son las unidades de atención ciudadana que fueron creadas en el momento en que se armaron las comunas, como un proyecto no declarado abiertamente por parte del PRO de sustraerle a las comunas una de sus tareas naturales, que es la cuestión de la atención de los ciudadanos. Con ese nombre tan cool, ¿no?, que tiene siempre el PRO, de llamar Secretaría de Atención Ciudadana. Esos nombrecitos empresarios que siempre meten en todos lados. Bueno, esto es realmente importante porque esto van a ser competencias que vuelven al lugar natural de donde nunca debieron haber salido, que son de las juntas comunales. Uh-huh. Creo que estamos en comunicación con Rodolfo, ¿es cierto esto? Así es, Abel. Muy buenas noches, Rodolfo. ¿Cómo estás? Acá estamos, ansiosos de contarte todas las cosas que pasan. ¿Estás con un almohadón en la cintura? No, para nada. Ah, te pido disculpas. Son rumores que se corren en el barrio. Es falso. Exacto. Bueno, vos sabés que estuvimos hablando con Gigi de la Asamblea del Parque Centenario y nos estuvo contando, bueno, todas las movidas y las propuestas que ellos tienen. Vos estuviste participando todo este tiempo en una serie de reuniones vinculadas a la ex playa de Cargas Caballito, ¿es así? Efectivamente, efectivamente. Después del decreto 1723, que salió en septiembre del año pasado, y por el que se desafectaban de la administradora de infraestructura ferroviaria las tierras públicas, bueno, se produjo toda una catarata de decisiones, como fue, por ejemplo, el tratamiento de la ley que luego le dio forma a este decreto, que fue la ley 4477, y que se terminó a aprobar el 20 de diciembre del año pasado, o sea que apenas unos meses después del decreto, y donde ahora estamos a partir de marzo de este año con lo que serían ya mediados de febrero, en realidad, las bases para participar en el concurso vinculado a la propuesta referida a ese decreto y a la ley posterior. Así que son bases que pretenderán tomar los contenidos de esos dos proyectos anteriores. Y bueno, en función de eso es que se están haciendo reuniones en el barrio con un equipo de técnicos y de profesionales que nos están proponiendo ver como organizaciones barriales a distintos grupos la posibilidad de participar de esas bases con una propuesta que, bueno, ya que no pudimos lograr el 100% parque como se reclamó desde casi 20 años para esas tierras, el poder darle un uso que permita maximizar la extensión de parque de lo que va a quedar. ¿Por qué digo esto? Porque el decreto y la ley plantean que el 35% de esas tierras van a destinarse para un desarrollo inmobiliario. ¿El 30? ¿Cuánto dijiste? 35%, hasta un 35%, o sea, 5 hectáreas en números brutos, 5 manzanas, para desarrollos inmobiliarios que permitan, con el usufructo que deje esa venta de esas tierras, poder pagar el soterramiento o el plan Procrear. Así está establecido en el decreto originario. Y el 65% restante sería destinado para espacio público. Se lo transferiría al gobierno de la ciudad. Bueno, el tema es, ¿cuál es el sentido de esto? El sentido es, de acuerdo a los basamentos que se plantean tanto en la ley como en el decreto, lograr la integración del norte y del sur de la ciudad, que han estado durante años viviendo los efectos negativos del ferrocarril, que dividen a la ciudad en dos, y contribuir con este proyecto al crecimiento económico, con integración social, con empleo. Es decir, que no se caiga la tasa de empleo en un momento de crisis financiera internacional y donde el riesgo de que quede gente desocupada es importante. Entonces, bueno, la decisión del gobierno nacional fue tratar de que eso no decaiga y para eso se tomaron estas medidas. Bueno, para eso se constituyó un comité evaluador que lo va a presidir el ANSES, con otros integrantes como el Ministerio de Planificación, la Secretaría de Política Económica, el Ministerio de Transporte, la Sociedad Central de Arquitectos, el gobierno de la ciudad, con la idea de evaluar en un concurso planes, propuestas, proyectos que se presenten desde los distintos actores. Bueno, nosotros como agrupaciones barriales, con este grupo de técnicos y profesionales, lo que estamos haciendo es reunirnos para poder decidir si participamos o no. Bueno, las propuestas, en realidad, de las bases de este concurso son bastante, yo diría bastante desagradables en un sentido. Porque las bases exceden los lineamientos de la ley. Ah, mirá vos, a ver, ¿cómo es eso? Así es. Las bases, por ejemplo, hablan de que los límites van más allá de lo que la ley fija. La ley fija como límite, para dar una idea, ¿no? En el oeste, Donato Álvarez. En el este, García Lorca. En el sur, Yerbal. Y en el norte, Avellaneda. ¿Eso quién lo fija? Ese sería el cuadrante de tierras públicas donde habría que pensar cómo destinar un 35% para esos desarrollos inmobiliarios y el 65% restante para el parque. Entonces, desde esa propuesta digo que las bases exceden esto. Hay muchas cosas para criticarle, ¿no? Pero un hecho grave es el hecho que exceden, por ejemplo, los límites de la ley. Las bases plantean, por ejemplo... Ah, perdón, a ver si yo te entendí bien. Las bases que están por debajo de lo que fija la ley implican una superficie o consideran una superficie más amplia que lo que establece la ley. Exacto, porque las bases son como ideas que pueden plantearse cualquier locura. Es decir, es un concurso de ideas. Pero ahí hay un... ¿cuál es la idea? ¿Que algún técnico infiltró una picardía, digamos? No, yo lo que diría es que a lo mejor los proyectistas de este tema son emprendedores que están aprovechándose del decreto y de la ley. Ah, mira vos. Es decir, los emprendedores estamos entendiendo que son la Sociedad Central de Arquitectos y los que tienen posibilidades de hacer de estas bases un negocio. Sí, porque vos cuando dijiste antes que va a participar también la Sociedad Central de Arquitectos, a mí se me puso la piel de gallina, porque realmente la Sociedad Central de Arquitectos, qué poco ha defendido, ¿no?, a la población, a los vecinos, a los ciudadanos, en la defensa de su calidad de vida, de sus casitas, de sus territorios, ¿no? Nunca se los escucha alzar la voz contra muchísimas de las barbaridades que se vienen haciendo estos últimos años en esta ciudad. Va, desde hace muchísimas décadas en esta ciudad. Y sí, ¿no?, pareciera que son como parte de los socios que tiene el gobierno para poder llevar adelante más negocios inmobiliarios, ¿no? Socios de gobierno y socios también de las grandes empresas constructoras que, sin ser arquitectos, son los dueños del capital que ponen en marcha los grandes negocios, ¿no? Exacto. Yo te sigo agregando, porque exceden los límites, dije, es porque están proponiendo, más allá de García Lorca, es decir, en Rojas y Bacacay, una manzana más allá de los límites, están proponiendo construir un centro internodal de pasajeros. Es decir, ellos dicen en las bases, los proyectistas deben considerar la importancia local y regional de este centro de transferencia, dado que están la plaza, la estación de subte Primera Junta, el tren de Caballito, los colectivos 180, 136, 153, 163, y ahora, a futuro, la línea I de subterráneos. Es decir, que están pensando en un Caballito mucho más colapsado que el que hoy estamos viviendo. A ver, para proyectarlo, sería algo así como un 11 traído a Caballitos. Un nuevo 11 en Caballito. Un nuevo 11 en Caballito. Está. Rodolfo, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir en un momento, ¿sí? Correcto, bueno. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Las vanguardias sienten el deber de dirigir algo o a alguien. Algunas hasta están dispuestas a pagar los costos de los errores y desviaciones de su quehacer político. Nosotros sentimos que nuestro deber es iniciar, seguir, acompañar, encontrar y abrir espacios para algo y para alguien, nosotros incluidos. La Retaguardia, todos los viernes a las 17 horas, por La Colectiva. Un recorrido, así sea meramente enunciativo, de las distintas resistencias en una nación o en el planeta, no es solo un inventario. Ahí se adivinan, más que presentes, futuros. Todos los viernes a las 17 horas, La Retaguardia, por La Colectiva. Queremos ver y escuchar medios comunitarios alternativos y populares. 365D.org. Sumate a la campaña 365D. Búscanos en internet, encontranos en los medios comunitarios. 365D. Ahora que decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pois paz sem voz, não é paz, é medo. La Colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando en nuestro Politicón de hoy con Rodolfo Dieringer. Estamos conversando sobre las bases del proyecto de ideas para el territorio que aquí en la Comuna 6 está habitualmente designado como la ex playa de cargas Caballito. 15, 16 manzanas en el corazón de la ciudad, último banco de tierras. ¿Es así, Rodolfo? Creo que lo perdimos a Rodolfo. Se nos fue. Se nos habrá ido a dormir, no creo, muy temprano. No. Se habrá ido a cenar, tampoco. Bueno, vamos a tratar de restablecer la comunicación. ¡Ay! Escuchamos un hola. ¿Estás ahí? ¿Nos estás escuchando? Claro, los estoy escuchando, perfectamente. ¡Ay! Te pedimos mil disculpas. Nosotros no te escuchábamos a vos. O yo no te escuchaba. ¿Vos lo escuchabas, no, Sofía? No. No, ninguno de los dos. Estamos, bueno, te habíamos perdido y estamos preocupándonos, Rodolfo. Bueno, a ver, vos estabas ahí marcando algunas de las diferencias que había entre lo que son los alcances que fija la ley y lo que son los alcances que fijan las bases del concurso. Efectivamente. Uh-huh. La ley tiene cosas cuestionables también, obviamente. La ley, por ejemplo, denomina el desarrollo urbano este que estamos comentando como nuevo caballito. Ah, mirá vos. Así lo llama la ley. Y el emprendimiento nuevo caballito tiene toda una connotación, porque entonces estaríamos degradando el valor del caballito que hasta ahora existió. Tal cual. Y pasaría a ser valorable el nuevo, porque el viejo no vale nada. No sé, me parece que me recuerda mucho a las mismas ideas que con las que se plantó Roca cuando habló de la campaña al desierto, ¿no? Iba a la conquista del desierto, que supuestamente estaba desierto, y sin embargo estaba lleno de pueblos originarios, que para él eran desierto, porque de lo que se trataba era de construir una Argentina sobre los restos de toda esta gente, ¿no? Entonces yo creo que esto del nuevo caballito me recuerda un poco a esas ideas, ¿no? Hablar de algo que no existía o que está viejo y hay que ayornarlo. Me recordaste algo que contaba la gente de Movimiento Caballito, ¿no? Movimiento Caballito, las amigas, Analía Carballo. Ah, Identidad, y Movimiento Esther Identidad. Nájera. Movimiento Identidad Caballito, ahí está. Que ellas habían estado trabajando mucho en los comienzos, en los comienzos, en lo pre Plaza Giordano Bruno, ¿no? Era ese territorio que hoy vemos ahí, un espacio verde que estaba alambrado, eran tierras del ferrocarril, donde los pibes se metían por los agujeros del alambrado para jugar a la pelota y para jugar en ese territorio, ¿no? Sí. Y un grupo de vecinos de allí empezó también a meterse junto con los pibes por el alambrado y empezó a desmalezar, a mejorar el lugar, a plantar algunas cosas y a insistir y hacer todo un trabajo hasta que finalmente eso se terminó transformando en una plaza, ¿no? Sí, todo esto que estás contando de la historia es bueno tenerlo así fresco, porque cuando hablamos del centro este internodal de pasajeros, las bases plantean puntualmente ubicarlo en Rojas y Bacacay. Rojas y Bacacay tiene la plaza del Paseo de la Vida, hoy René Favaloro, de un lado, y del otro está la Plaza del Caballito. Ambos emprendimientos fueron plaza por la puja, por la presión, por el reclamo de los vecinos. Tal cual. Y el plantearse que ahí tengamos una terminal de colectivos o un centro de transferencias, es como que habría que levantar las plazas y poner colectivos. Claro. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con esa historia que vos contaste de lucha, de reclamo, de ampliación de los espacios verdes por parte de los vecinos? Lo que ocurre es que volvemos siempre a caer en el mismo punto, ¿no? ¿Cuál es el proyecto de Ciudad de Buenos Aires que tenemos? Hay distintos proyectos, dos diría yo esencialmente. Uno de ellos tiene como proyecto concentrar población, más que población, no ciudadanos, población, consumidores en altas torres, lleno de cemento con shoppings y que el consumo sea dentro de cada shopping o dentro de cada departamento, ¿no? No hay espacios públicos en ese territorio, más que espacios públicos de consumo, ¿no? Espacios pagos. Digo, me parece que muchas veces es el proyecto que está detrás de todas este tipo, de muchas de este tipo de obras, ¿no? Yo me acordaba de lo que decía Rodolfo Livingston, ese arquitecto fenomenal que tenemos en la Argentina, que decía, ¿por qué no nos preguntamos con estas cuestiones de la saturación del transporte, a dónde va esa gente que viene del Gran Buenos Aires, entra a la mañana a la ciudad viajando así nada y vuelve a salir de la ciudad y va hacia el Gran Buenos Aires otra vez? ¿No hay otras formas de diseñar esos trabajos? Una de las cosas que se le ocurría es, los que vienen a hacer casas al centro de Buenos Aires, ¿por qué no vienen, se instalan en el centro de Buenos Aires durante un cierto tiempo y construyen lo que tienen que construir y se van construir y se van los fines de semana, ¿no? De esa manera dispondrían de más tiempo libre, porque el poco tiempo libre que tienen esos albañiles se lo pasan viajando, durmiendo, uno los ve en los ómnibus que van de un lugar de central de la ciudad a la parte más periférica de la ciudad, ¿no? Entonces, no terminamos de diseñar una ciudad, me parece, ¿no? Estamos más bien corriendo atrás de las urgencias. Y sí, bueno, no hay descubrimiento alguno. El mercado es el que resuelve, el diseño y la planificación de la ciudad. Ahora, te quería preguntar algo, ¿no? A ver si en esas reuniones algo de esto se consideró. Esta idea de que las bases se hagan más amplias, es decir, que excedan los límites que plantea la ley, ¿ampliarían entonces ese 36-35% que está fijado por la ley? Digo, ¿agrandearían el territorio que se puede vender? No están hablando del territorio que se puede vender. Están hablando de una propuesta donde hay un territorio que se va a vender y hay un diseño, porque acá estamos hablando de un diseño a escala ciudad, no a escala barrial. Ajá. Entonces, desde ese lugar, las ideas que se proponen no dejan de ser ideas en las que los concursantes tendrán que ver cómo se esmeran para atenderlas y poder ser parte de los que queden elegidos como ganadores o posibles ganadores. Los que mejor se disciplinen detrás de estas ideas serán los que tendrán mayores posibilidades de ganar el concurso. Acá hay un punto más que queda pendiente, que es uno, el centro comercial. El centro comercial está planteado desde las bases, diciendo que el propósito del propietario, o sea, ya lo toma como un hecho, es construir un centro comercial. Hoy, para temperar el tema de lo del centro comercial o shopping, dice, estos emprendimientos se han modificado hacia proyectos a cielo abierto más amigables con el entorno. Los proyectistas deberán considerar relacionar en este posible uso a la propuesta. Es decir, a pesar de que viene desde hace casi 5 años perdiendo la aprobación porque no la han conseguido en la legislatura, la zonificación para construir un shopping, y hoy va con 1 año y meses de transcurrido, con lo que corre el riesgo de que si en este transcurso de este año no consigue la aprobación legislativa, el proyecto se caería nuevamente. Los que han proyectado estas bases lo siguen considerando como algo factible lo del centro comercial. Claro, pero se comieron que existe una legislatura en la ciudad de Buenos Aires. No, ellos dicen, nosotros que no aprobó ninguna rezonificación todavía. ¿Cómo? Que los proyectistas deberán tener en cuenta que existe un propietario con esta intención. Yo creo que quizás las bases adolecen de no hacer taxativamente claro el que este proyecto fue derrotado por lo que es el voto y el reclamo vecinal para que no prospere. Porque entonces estaríamos, al no decirlo, poniendo expectativas sobre un proyecto que no ha tenido buena acogida en la sociedad. Bueno, este sería uno de los puntos. Podríamos seguir hablando. A ver, yo no sé qué tiempo disponemos, pero por ejemplo... Para vos todo, Rodolfo. Pero por ejemplo, Abel, el tema de... Acaban a venir a vivir 10.000 personas nuevas por la superficie constructiva que está proyectada. La superficie constructiva es igual a la que hay en la superficie. O sea, son 155.000 metros de superficie las que tienen las hectáreas que estamos hablando. Bueno, son 155.000 metros los que se van a construir. Esto va a estar concentrado en distintos lugares. ¿Qué es lo criticable? Que los edificios, unos dicen, tienen un límite de 24 metros, cuando se podrían haber hecho, lo cual implica edificios de 8 pisos, cuando podrían haber sido torres de 34 como las de Caputo o las de otros emprendimientos. También eso es cierto, pero también es cierto de que esto tiene que estar adecuado al tejido urbano que lo rodea, y el tejido urbano que lo rodea, a 2 cuadras nomás, en Aranguren, hay 80 manzanas que no tienen más de 13,50 metros. Es decir, que podría haberse también tenido en cuenta de que la voluntad barrial no es que haya más edificios, sino que se frene el tema de la construcción indiscriminada en altura. Claro, no pensarlo siempre para arriba, ¿no? Después está el tema de las competencias comunales, ¿no? Es decir, la ley de comunas, que ya tiene más de 1 año de vigencia con su junta comunal electa en la elección 2011, no ha sido tenido en cuenta como obliga taxativamente los artículos 10 y 11 de la ley de comunas, donde dicen que en todas las obras de impacto comunal, ejecución, proyección y control, tiene que estar presente la Junta. La Junta acá va a estar solo presente como observador en cada uno de los concursos de los proyectos, las autoridades de la Junta. Es decir, vamos a hablar como es, están siendo ignoradas olímpicamente en un proyecto de semejante impacto comunal. Entonces, esa falencia es grave también porque son los gobiernos, en particular el de la ciudad, el que debe contemplar el que se cumpla la ley. El que cumplir la ley es que las juntas y las con los consejos consultivos a través de los cuales la opinión pública se expresa, podamos opinar sobre el proyecto de ciudad y de barrio, en este caso, que nos involucra. Sí, pero eso lo vemos solamente... Hay muchas cuestiones. ¿Esto qué tiene que ver con el bienestar ambiental para los habitantes de Caballito, como proponen las bases? Claro, pero esas cosas, esas preocupaciones las vemos... De falencias, al hablar de 10.000 personas, esto va a justificar, me pregunto, nuevo equipamiento mobiliario, nuevo equipamiento urbano, es decir, ¿va a justificar el shopping, es decir, el hecho de que vengan a vivir 10.000 personas nuevas? Claro. Es que hay una trama, de intereses del establishment económico de la Argentina que se concentra en ese punto porque es un territorio virgen interesantísimo para construir ahí, ¿no? Realmente con todo. Rodolfo. Sí. Vamos a seguir conversando, ¿te parece, de este tema o el próximo programa o el otro? Porque estas reuniones que se van dando continúan seguramente, ¿no? Absolutamente, hay acuerdos en algunos temas y en otros todavía no. Y sería fantástico si vos querés, porque vos participás ahí no solo a título personal, ¿no? No, como parte de SOS Caballito. Como miembro de SOS Caballito, sería bueno ir teniendo el relato de lo que allí va sucediendo para aquellos vecinos que no pueden participar, que vayan teniendo una idea y también puedan eventualmente acercarse y dar su opinión, ¿no? Al fin y al cabo, que el barrio es de todos, ¿no? Exacto. Seguimos en comunicación entonces, o el próximo programa o el otro, ¿te parece, Rodolfo? Me parece bien. Seguimos. Un abrazo grande y pronta mejoría. Muy bien, hasta prontito. escuchamos Latido del Corazón del CD El Desembarco de León Gieco. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Tantos temas nos van quedando en esta noche que se hizo corta en tiempo para una ciudad en movimiento, para un caballito en movimiento. 2 meses sin el subte A estuvimos. Se reabrió 2 días antes de lo que había sido la promesa de nuestro jefe de gobierno. Allá por el 12 de enero lo cerró y el 8 de marzo, que sí, va a ser mañana, habían anunciado que se iba a abrir. Se abrió ayer, miércoles. Ayer, sí. Y hubo allí una inauguración. Y hoy ya hubo problemas. ¿Ya hubo problemas? Sí, hubo, se trabó una de las formaciones entre Perú y Avenida de Mayo y hubo que evacuar todo el subte. A mí del subte también me quedó algo que en estos meses en el mes de enero fue, a ver si lo tengo aquí, en febrero. En febrero hubo un ingeniero que es personal de subtes, que se llama Raúl Ávila, que a su vez es delegado gremial, aparte de ser ingeniero, quien se había manifestado desde su posición de gremial en contra del cierre durante 2 meses de la línea A. Ellos consideraban, planteaban muchos de los técnicos que forman parte del personal de subte, de que no era necesario tanto tiempo, sí, ¿no? ¿Qué le pasó a este trabajador del subte? Le llegaron intimaciones de SBACE, que es la empresa subterráneo de Buenos Aires, de la cual él es empleado, que dirige, que preside Juan Pablo Picardo. Sabemos quién es Juan Pablo Picardo, el ex director de la UCEP, sí, Unidad de Control del Espacio Público, que se dedicaba a paliar indigentes por la calle, indicándole que no emitiera opinión sobre el cierre, ¿no? Hay una concepción, ¿no?, de la empresa con línea vertical, como si fuera una especie de ejército, sí, que tienen todos estos militantes del PRO, en donde llegan a las empresas públicas creyendo que nada, que ellos dan órdenes y todos tienen que obedecer como si nadie fuera ciudadano, ¿no? Demasiado acostumbrados a la escuela privada, ¿no?, donde como el papá pagaba bien la cuota, todos los profesores enseguida trataban de poner paño frío en cualquier situación, ¿no? Muy acostumbrados a trabajar en las empresas de papá, donde sí, también decían cualquier cosa y todos los aplaudían. Creo, ¿no?, que algo que hemos destacado el año pasado sobre el PRO es que tiene una política que es muy coherente, ¿no? Tal siempre... cual, totalmente coherente. Tan coherente que no están nunca en un espacio de participación popular como es el Consejo Consultivo, ¿no?, de aquí de la Comuna 6. Ajá, sí, así es. El pasado miércoles 27 de febrero hubo asamblea del Consejo Consultivo, se retomó en este año 2013 y bueno, tenía que asistir Marcelo Jamrich, presidente de la Junta Comunal del PRO, ya que en diciembre del año pasado había venido una asamblea a la que venía a rendir un informe, como lo indica la ley de comunas, que cada 6 meses el presidente tiene que venir a rendir un informe, y se había ido muy rápido sin contestar ninguna pregunta porque tenía otro compromiso, no sabemos bien cuál era, no me acuerdo bien cuál era la excusa, y se fue rápido. Entonces tenía que volver a venir ahora para contestar todas las preguntas. No, perdón, yo estuve en esa asamblea y él, sí, explicó por qué. Porque le habían avisado después del que él había ocupado la agenda. Claro, bueno. Siendo el presidente de la Junta Comunal, nos planteábamos en aquel momento cómo era posible que había otra instancia más importante que rendir cuentas de lo que habían sido sus 6 meses de gestión, ¿no? Claro. Bueno, pero parece que lo había. Otra cosa más importante, sí, que no supimos cuál era. Bueno, esta es también, porque esta es... Perdón, sí, y la idea original que, sí, me la perdí en el camino era que obviamente entonces la culpa era de otros. La culpa era de los que le habían avisado, la coordinación del Consejo Consultivo, después de que él ya había ocupado la agenda. Tiene como un aire a las cosas que le suceden a nuestro jefe de gobierno, ¿no? Que la mayoría de las cosas que salen mal son siempre por culpa de los otros. Sí, nunca hacerse cargo. Bueno, esta vez se le avisó con 2 semanas de anticipación. Él había confirmado su presencia y 2 días antes o 1 día antes de la asamblea mandó un mail avisando que no iba a poder ir porque tenía otro compromiso de gobierno que se ve que le surgió a último momento y no pudo venir. La asamblea se hizo igual porque ya se había convocado a todos los vecinos y se votó que se lo iba a convocar nuevamente a Ambridge para el 13 de marzo, que es el miércoles que viene. El próximo miércoles. Vecinos, amigos, están todos convocados. ¿A qué hora? Y a las 7 todavía no se sabe el colegio, porque como hubo que hacerlo todo rápido, no se sabe bien qué colegio va a ser, pero seguramente vamos a estar avisando. Vamos a estar avisándonos nosotros, pero bueno. Sí, quien esté anotado en claro. La lista de correos de la coordinación del Consejo Consultivo Comunal 6, va a enterarse en alguna de las escuelas que por ahí clásicamente se hacen las asambleas, va a poder concurrir para escuchar, si Dios quiere, claro. Lo que se votó fue que se lo convocaría, que Ambridge tenía que venir porque por obligación por ley tiene que venir y que si no venía se le iba a realizar una auditoría. Ah, mira vos, ¿qué es eso? Una auditoría es se hace como un registro con un proceso, supongo que ahora con abogados, jueces y demás, en el que se registran todas las cuentas y la administración que realiza el presidente de la Junta Comunal para ver que esté todo en orden y que no haya ningún manejo extraño del dinero y de los contratos que se realizan desde la comuna. Claro, porque ese es uno de los comentarios que habían hecho los comuneros del Frente para la Victoria y también de Proyecto Sur, ¿no? Uh-huh. Que había una caja que venía de la Secretaría de Atención Ciudadana que iba directamente a los presidentes de las juntas comunales, claro. Y que administraban por su cuenta sin rendir cuentas al resto de los miembros de las juntas comunales, ¿no? Exacto. Ese estilo tan poco transparente que tiene de gestión. Vamos a ser menos condescendientes, me parece, este año con los comuneros pro que tenemos aquí. Ya se han adaptado con un año de gestión. Por lo tanto, creo que es posible ahora que puedan hablar, ser entrevistados. Vamos a llamarlos por teléfonos a sus despachos en el edificio nuevo de la Junta Comunal, donde ya no hay goteras o no hay problemas de hacinamiento como los había en el edificio viejo de Díaz Vélez, están ahora en Patricias, Argentina, para tratar de preguntarle acerca de estas cuestiones y que también nos transmitan sus ideas, su voz, ¿no? Dar cuenta de por qué estas cosas, de por qué de pronto no se presenta en una asamblea a rendir el informe semestral el presidente de la Junta, ¿no? Porque es cierto que lo votó solamente aquellos electores que eligieron al PRO, pero las cuentas hay que rendirlas a la totalidad de los ciudadanos, ¿no? Exacto, sí. Se nos fue el tiempo, nos estamos yendo, nos vamos a encontrar otra vez el próximo jueves a las 10 de la noche. Estuvo en Operación Mara. Sofía, te vamos a extrañar. Bueno, que tengas una excelente cursada, una muy linda cursada. Y bueno, nos contarás todos esos nuevos conocimientos a tu regreso allá por julio, agosto de este año, ¿no? Así es. Amigos, nos vemos otra vez el próximo jueves. Chao. Chao, hasta luego. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Thank you.